Conversamos hace poco con las dos mujeres valientes que caminan desde Liberia hasta la corte en San José. Doña Olga es una maestra y doña Francina es una mujer trabajadora del ICE. Ambas, sin el apoyo de nadie más, decidieron caminar en contra del combo fiscal. Ellas nos comentan las razones por las que están contra el combo fiscal y extienden el llamado a la Sala Constitucional para que escuche la voz del pueblo, aquella voz que se manifiesta contra el proyecto de ley 20.580 y también contra el empobrecimiento de la población costarricense. Y el objetivo primordial de nosotros, bueno, aparte de que fue un sueño que Dios pues puso a mi compañera Francine del ICE y pues que también le reveló mi persona, de que nosotros deberíamos de salir de Liberia a San José, más que todo para que el pueblo de Costa Rica despierte y se dé cuenta de este proyecto de ley nefasto que nos va a traer graves consecuencias a las familias más pobres. Entonces el objetivo más que todo pues es hacer conciencia en los magistrados para que ellos puedan archivar ese proyecto. No es que nosotros no querramos un proyecto de ley, claro que sí, sí puede haber, pero no ese que está imponiendo el gobierno de Carlos Alvarado ni los diputados, sino que un proyecto que en realidad no maltrate a la clase trabajadora pobre de este país y que sean los ricos que paguen como ricos, que esas grandes empresas que están evadiendo los impuestos, que a ellos se les cobre, porque toda esta deuda que tiene el país de Costa Rica se debe a todo esto. ¿Por qué nosotros los pobres vamos a tener que pagar? No, eso no es justo. Nosotros lo estamos pagando porque quincena a quincena los que tenemos un trabajito nos rebajan esos impuestos, mientras que a ellos no. Y ahora, ¿quién se va a ver más afectada? La clase pobre de este país, los que no tienen un trabajo propio, los que tienen un negocito, esos son los que se van a ver más afectados. El llamado es también a aquellas personas que no saben sobre las implicaciones del combo fiscal para la vida cotidiana, para una vida que ya de por sí económicamente es difícil de sostener. A estas personas se les invita a acercarse, a preguntar e informarse sobre este movimiento, así como hacerse presente el día martes en la movilización nacional contra el combo fiscal en las distintas sedes del Poder Judicial. Todos los sindicatos están organizándose para hacer un recibimiento allá en San José, de hacer una concentración en San José y pues también demostrarle al pueblo de Costa Rica que aquí estamos las héroes, las valientes, las que en un momento dijimos no a este proyecto de ley, esas valientes que tomamos la voz de Juanito Mora, llegó la hora de que el pueblo se despierte y también pues hacer el papel de Pancha Carrasco, que ella también fue una mujer que se tiró a las calles para pedir justicia por el pueblo. Doña Olga y doña Francina también nos comentaron sobre la importancia de la participación de las mujeres en la lucha contra el combo fiscal, quienes somos las que principalmente cargamos con el cuidado y protección de las familias costarricenses. Bueno, porque como es conocido de todo el pueblo de Costa Rica, aquí las mujeres somos las que inclusive llevamos la mayor responsabilidad. Habemos mujeres que por una u otra razón no queremos ser pues machistas, hemos sido jefe de hogar en una u otra forma, ya sea que nuestros esposos hayan fallecido o que hayan dejado abandonada la familia. Entonces, yo creo que aquí nosotros las mujeres somos las que siempre hemos respondido y hemos luchado para que nuestros hijos salgan adelante. Y eso es lo que nosotros queremos como mujeres, dejarles un futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Un futuro que en realidad ellos digan, aquí tenemos lo que nos dejaron nuestros padres y vamos a seguir luchando por eso. Finalmente, doña Olga da un mensaje al presidente Carlos Alvarado y también al ministro de Educación, a que escuchen la voz del pueblo y también que se abstengan de criminalizar con represalias a las personas en huelga y en pie de lucha. Que sea humilde, porque el pueblo fue el que lo eligió a él y el pueblo fue el que decidió que él fuera presidente y que el pueblo es el que tiene la palabra y que el pueblo puede quitarlo a él y que el pueblo hoy se está tirando a las calles y el pueblo hoy está diciendo no queremos. a Carlos Alvarado. No queremos al ministro de Educación, porque ellos dos, más Pisa, han sido los que son prepotentes y los que quieren que este país llegue a la quiebra. Entonces nosotros le hacemos el llamado a él que por favor baje esa soberbia que él tiene, baje ese burlismo que él ha demostrado en las cámaras de televisión, esa forma de ser sarcástica de él, de no atender al pueblo, sino que nada más lo que él dice. Entonces que por favor entienda y vea que este proyecto de ley 20.580, a quien va a afectar es a la clase pobre de este país, no es a los ricos, porque él sabe perfectamente que no es a él, es al pueblo pobre que dio el voto por él. Ese es el pueblo que se va a ver afectado. Y por eso nosotras, dos, Francina Suárez y Olga Mendoza, educadora, y Francine, trabajadora del ICE, le decimos, señor presidente, no queremos este combo fiscal, y no queremos corrupción, no queremos más corrupción, que por favor nos escuche. Nosotros estaremos llegando el martes a San José, y ojalá queremos que él salga y diga, quiero recibir a esas dos mujeres guanacastecas que han venido caminando desde Liberia hasta aquí. Quiero sentarme con ellas, quiero hablar con ellas. Queremos nosotros que ojalá Carlos Alvarado diga eso. Para Voces Nuestras, Nery Chávez García, con apoyo de Joaquín Tapia Arenas.